Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, es un cuento de amor. Al acabar, con la lengua fuera y los ojos chispeantes, entornó sus pestañas rubias como si allí no hubiera pasado nada. Búscanos en Radio 3.